¡Zumba la turba! ¡Zumba la turba! FM 99.5 Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Este primer bloque de la Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Radio Zumba la Turba. Y bueno, ya podríamos hacer una columna, me parece, en el Enredando las Mañanas respecto de las temáticas de informática, software libre y demás, que acá tenemos a nuestra especialista, Romina Cravero. Queríamos agradecerle a Maxi de CTP, quien nos trae casi todos los lunes nos viene trayendo algún temita sobre esto. Se está lanzando internacionalmente una campaña para acceder a la información del sistema de inteligencia. Sí, así es. Bueno, agradecemos especialmente a los compañeros y compañeras de Construcción Tecnológica Popular, un colectivo tecnológico que forma parte de la Regional de Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y quienes son también quienes nos van ayudando a entender estos temitas, poniéndole un poco de luz a estas problemáticas que, si se quiere, podemos decir que avanzan tan rápido que muchas veces no nos dan a tiempo, no logramos hacer la gimnasia también para tener los recaudos y comprender quizás, bueno, toda la maquinaria que está como detrás de escena en lo que es seguridad informática y el uso de los sistemas tecnológicos o de información. Para hablar un poco de esto que mencionaba Solchi, estamos en comunicación con Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre, que bueno, nos va a ayudar a entender esta iniciativa ciudadana para el control de sistemas de inteligencia, que en conjunto con 7 organizaciones de Canadá, Estados Unidos, Hungría, Rusia, Sudáfrica, Inglaterra e Irlanda, integran la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles y que han lanzado esta campaña mundial para que los estados informen sobre los acuerdos internacionales de intercambio de información entre las agencias de inteligencia. Beatriz, ¿nos escuchás bien vos? Sí, ¿qué tal? Buenos días, perfectamente escucho. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, la verdad queremos tener tu palabra para entender un poco qué implicancias tiene esta campaña y bueno, qué es lo que se está pidiendo puntualmente al Estado argentino también. Bueno, esta campaña es una campaña que nace a partir de, bueno, mucho tiempo de trabajo de las distintas organizaciones de libertades civiles que integran la INCLO. Desde Argentina, la organización que es integrante de INCLO es CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es parte de una iniciativa similar, digamos, que tenemos aquí en Argentina, que es la Iniciativa Ciudadana para el Control de Servicios de Inteligencia, también conocida como ICSI. La ICSI está integrada por 5 organizaciones, entre ellas el CELS, la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, la Asociación por los Derechos Civiles y la UMET. En estas 5 organizaciones nosotros hace muchos años ya, venimos trabajando juntas para echar luz, como bien decías en la introducción, a una de las áreas más oscuras que tiene la administración del Estado, es decir, los servicios de inteligencia. En el mundo podemos decir que a partir de las revelaciones de Snowden, a partir de una serie de publicación de documentos de Wikileaks, a partir de muchas intervenciones muy críticas de organismos como la NSA o la CIA en los Estados Unidos, hay una voz de alerta por parte de las organizaciones de libertades civiles porque estos organismos de inteligencia avanzan de una manera descontrolada sobre justamente los derechos fundamentales. Uh-huh. En los Estados Unidos podemos poner el hito en el año 2001 a partir del atentado contra las Torres Gemelas y a partir de ahí, por ejemplo, entre otras cosas, la aprobación de la ley patriótica y una serie de hitos que hicieron que la doctrina de la seguridad que se instaura a partir de esta época redunde en un abuso permanente contra las libertades civiles de los ciudadanos. En Argentina vivimos en una situación que tiene sus particularidades y qué es lo que ha llevado a que nuestras organizaciones nos juntemos, aún teniendo perfiles distintos. Digo, la Fundación Vía Libre es una organización que trabaja desde el campo de las tecnologías, uh-huh, mientras que CELS o ADC trabajan desde el punto de vista más de los derechos humanos. Nosotros trabajamos derechos humanos desde el campo de las tecnologías, ellos tienen una visión, tienen un trabajo de campo mucho más, son organizaciones más antiguas, con otro tipo de trabajo distinto al nuestro. Ahora bien, en Argentina las particularidades que tienen los sistemas de inteligencia es que, primero, nunca fueron depurados después de la dictadura militar. Son la cloaca de la política, los servicios de inteligencia, y esto es así, y como dato para corroborar esto, podemos decir que Estruzzo, por ejemplo, que es una figura emblemática de los servicios de inteligencia, entró a trabajar a la CIDE en 1972. Es decir, hay figuras de los servicios de inteligencia que atravesaron la dictadura, que atravesaron el gobierno de Alfonsín, que atravesaron el gobierno de Menem, que atravesaron todas las administraciones. Uh-huh. Otra característica que tiene los servicios de inteligencia en Argentina ha sido que han servido a fines políticos, partidarios, para controlar a la oposición, para vigilar a los partidos de oposición, para vigilar periodistas, para vigilar sindicalistas, para producir los famosos carpetazos. Y eso ha sido así a lo largo de todas las administraciones, a lo largo de todos los años, y eso ha sido restaurado y fortalecido por la administración de Macri. Uh-huh. Otra característica es que han gozado de una impunidad absoluta en la administración de fondos reservados. Eso trató de ser cambiado con la modificación que hizo sobre el último tramo de su administración la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, pero eso fue restaurado por decreto en el gobierno de Macri. Es decir, tenemos un aparato de inteligencia que carece absolutamente de sofisticación, carece absolutamente de una estrategia de defensa nacional, no cumple con un rol de defensa nacional, de prevención de amenazas a la democracia y demás, y que es en sí mismo una amenaza a la democracia, que ha sido usado de las formas más viles, incluyendo, por ejemplo, el ocultamiento de la investigación de la AMIA, por ejemplo, entre otros grandes hitos del desastre que han sido los servicios de inteligencia en Argentina. Es decir, en Argentina tenemos una particularidad, y es que además de todo lo que implica el aparato de inteligencia a nivel global, que es lo que está tratando, sobre lo que está tratando de echar luz la INCLO, uh-huh, en Argentina tenemos esta particularidad de que los servicios han sido y son, de hecho, como suele decir alguien que sabe mucho de este tema, que es Carlos Pañi, la cloaca de la política. Claro, sí, sí. Más que ilustrativa la imagen, podríamos decir. Beatriz, ¿y nos podés explicar un poco qué es esto de los cinco ojos? O sea, porque no solo es el sistema de inteligencia, en este caso federal o el argentino, el nacional, sino también la cooperación que existe entre los distintos sistemas de inteligencia de los distintos estados. Como parte de la doctrina de la seguridad instaurada a partir de la administración Bush en los Estados Unidos, hemos visto un avance sistemático de los servicios de inteligencia para controlar cada vez más a la población, en connivencia con las empresas tecnológicas, como bien lo dejó demostrado las revelaciones de Edward Snowden. El tema de los cinco ojos tiene que ver con esta cooperación internacional entre países aliados, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Son países que trabajan juntos para controlar la supuesta amenaza terrorista, digamos. Uh-huh. Esta idea de intercambio, flujo libre de información entre las distintas agencias de inteligencia. Una de las preguntas que hace la INCLO, o sea, nosotros sabemos esto, que comparten información, que comparten perfiles, que comparten monitoreo de determinados objetivos, grupos objetivos y demás, y una de las preguntas clave de este pedido de informe para tratar de arrojar transparencia sobre estos sistemas tiene que ver con, bueno, cuáles son los acuerdos que hay y cómo funcionan los flujos de información transfronterizo uh-huh. entre las agencias de inteligencia. Nosotros, por ejemplo, no sabemos cuáles son los acuerdos y cómo funcionan los distintos acuerdos que puede tener la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, con organismos de inteligencia como la CIA, como el Mossad, como los organismos de inteligencia en el Reino Unido y demás. No sabemos, y esa es un poco la pregunta, porque vos decís, ¿cómo funciona? Sabemos muy poco de cómo funciona. Sabemos que hay acuerdos, sabemos que comparten información, sabemos que trabajan de manera orquestada, pero no sabemos exactamente cómo, y no sabemos cómo se integran los servicios de Argentina en esa estructura, si es que están de algún modo integradas. Bueno, estamos llenos de preguntas, porque además el otro gran problema, además de los fondos reservados, que es otra de las preguntas, entre el eje de preguntas que hemos hecho a los organismos, está esto de que a los acuerdos de cooperación y cómo funcionan, y la otra gran pregunta, sobre todo que nosotros orientamos a la AFI, a Gustavo Arribas en la AFI, es uh-huh. ¿Cuál es la regulación y la administración y el control de los fondos reservados? Claro. Uno de los grandes problemas que tenemos acá en Argentina, que es mucho más crítico que en otros países, por ejemplo, la CIA en administración de fondos es muchísimo más transparente que la AFI. Uh-huh. El presupuesto de la CIA uh-huh. es público. No sabemos cuánto derivan a ciertas misiones, las cuestiones que tienen que ver con seguridad de una misión, cuando vos tenés un agente infiltrado en algún lado, digo, ese tipo de cosas se mantienen bajo secreto. Ahora, el presupuesto general, ¿qué cosas van a qué? Es público. Aquí nada de eso es público. No solo no sabemos cómo se gasta el dinero, sino que tampoco sabemos cuánto, ni en qué, ni cuál es la rendición de cuentas, ni siquiera hay una política transparente de rendición de cuentas de los fondos reservados de la AFI. Uh-huh. Iba a decir la CIDE, pero ya no se llama CIDE, la ex CIDE. Claro, está bien. Bueno, Beatriz, ustedes hicieron esta presentación la semana pasada y, bueno, ¿cuáles serían los plazos, no? ¿Les han dado ya algún tipo de respuesta, al menos de cómo va a continuar esto? Ustedes le presentaron a Gustavo Arribas, el director de la Agencia Federal de Inteligencia del Estado argentino. Sí, por el momento no tenemos, están todavía en plazo, lo presentamos el 13 de junio al pedido de informes. Uh-huh. En paralelo a este pedido, bueno, ahora habrá que ver en función de la normativa de acceso a la información. Lo que está bueno de esta iniciativa de INCLO es que pedimos la misma información a todas las agencias de los países donde está la INCLO. Claro. Entonces, si alguno cumple y nos dice algo, vamos a tener información que eche luz sobre las demás. Claro. Vamos a ver si tenemos suerte de que alguna cumpla. Por eso hicimos un esquema de preguntas iguales para tratar de tener una información consolidada que nos permita, quizás de manera indirecta, si no conseguimos de manera directa la información, reconstruir esa información que no nos van a dar, que no creemos que nos vayan a dar. Uh-huh. En paralelo a esto, bueno, todavía está en plazo, así que vamos a estar esperando la respuesta de Gustavo Arribas, pero en paralelo a esto hemos pedido también una reunión con la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que en términos legales en Argentina es el único órgano de contralor de los servicios de inteligencia. No hay ningún otro organismo que controle los servicios de inteligencia más que la Bicameral de Servicios de Inteligencia, que es una comisión conformada por diputados y senadores que tiene la responsabilidad de dar seguimiento al tema. Así que, en paralelo al pedido de informes, hemos hecho un pedido de información al senador Marino, que es el presidente de la Bicameral, para que nos reciba y para que podamos presentarle nuestras inquietudes. Bien. Vale recordar que la ICSI fue una de las pocas organizaciones, la única organización, de hecho, que presentó impugnaciones a la designación de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani ante la AFI. Claro. Y fueron absolutamente desoídas, no, nada de, ninguna de nuestras advertencias fue tomada en consideración, y dejo la cuestión solamente para decirle, nosotros avisamos, toda esta impugnación que presentamos contra Gustavo Arribas fue previa a las declaraciones de Meireles, al escándalo de Odebrecht, al artículo que publicó Alcón Adamón en el verano en el diario La Nación. Digo, nosotros hace un año y medio, cuando fue designado, apenas asumió Macri, cuando designó a Rivas y Magdalani, presentamos sendas impugnaciones para ambos, uh-huh. Porque ninguno de los dos está a la altura del rol crítico que está ejerciendo en la AFI. Claro. Sí. Bien, Beatriz, te agradecemos mucho esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a, bueno, las respuestas que tengan y las decisiones que vayan tomando. Bueno, les haremos saber apenas tengamos alguna respuesta o alguna no respuesta, bien. Que probablemente recibamos algún papel lleno de no respuesta. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Beatriz, y ahí estaremos seguramente desde la Comunicación Alternativa Comunitaria y Popular. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Bien, si recién te enganchas, estamos hablando con Beatriz Busaniche a raíz de una campaña que se está desarrollando en varios países en simultáneo, que busca, si se quiere, hacerse de algunos datos o tener alguna claridad, echar luz, si se quiere, sobre los acuerdos internacionales de intercambio de información que tienen las agencias de inteligencia de los estados, y en particular también, en el caso argentino, echar un poco luz de cómo es el funcionamiento, cuál es el presupuesto, cómo se asigna ese presupuesto a distintos, ¿cómo les llamarán ellos, no? Campañas, acciones. Y es interesante también recuperar que esta campaña surge de un informe de la INCLO, de Vigilancia y Democracia, que recupera 10 historias a través de 10 personas que fueron afectadas por sus gobiernos. El informe, que está disponible para descargar a través de la web, y lo vamos a publicar en los posteos de los bloques del Enredando, alumbra justamente estos aparatos de vigilancia en los distintos países. En el caso de Argentina, toma el caso de la investigación de la AMIA. Si Solchi y Franco, que me están acompañando acá, les parece, vamos a un cortecito musical y ya seguimos con el Enredando las Mañanas, este programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.